Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en este momento en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hay un texto de la Biblia, que usted búsquelo, que dice: bueno es al hombre aspirar a obispado. ¿Cierto? Sí. Búsquelo. Interesante cómo eso lo dice. Quien desea obispado, buena obra desea. Buena obra desea. Y ahí de viene algunas características. Que claro que sí. Y yo estoy pensando acá. ¿Ser obispo? Con los discípulos, cuando se encuentren con este grupo que se está formando. Ya están los 12 discípulos. ¿Y qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que desean? Y aquí aparecen algunos incidentes que quizás pueden ser propios de ir y venir de una iglesia, de una actividad. Es que ellos estaban mirando algo distinto lo que el Señor venía a hacer de lo que ellos pensaban que iba a hacer. Ellos siempre tenían en mente el hecho de que el Señor Jesús lo iba a librar del yugo romano, y él iba a establecer su reino aquí. Entonces, lógicamente, si él, nuestro Señor Jesucristo, iba a establecer un reino, lo lógico sería que ellos quisieran estar lo más cerca posible de él y ocupar cargos de responsabilidad. Por eso que ellos todos estaban pensando, y creo que se les pasaba a todos por la mente, ser el primer ministro. Pero hubieron dos que se atrevieron a manifestarlo en voz alta, y uno de estos hijos de Zebedeo, la madre va y habla con Jesús y se atreve a decirle así directamente qué es lo que ella deseaba, y ahí le dice que quería que uno de sus hijos estuviese a la derecha y el otro a la izquierda de él, o sea, ocuparan esos ministerios, tuvieran un lugar preeminente en el gobierno de Dios, de Jesús. Y los demás dice que se enojaron con ellos. ¿Pero por qué se enojaron? Porque ellos estaban deseando lo mismo. Ahora, si uno mira el incidente con tranquilidad, yo creo que es propio de una madre buscar lo mejor para sus hijos. Pero molestó a la cantidad de personas que eran el resto, que anduvieran como chacareándose así, tratando de conseguir un puesto alto. La respuesta de Jesús me parece interesante, porque ¿qué es lo que dice? Mira, podéis beber, ¿no es cierto?, o pasar las apreturas, los sufrimientos de este gran conflicto que yo, quizás sí lo vas a hacer, pero hay una cosa que es cierta, dice él: no está en mí daros este lugar. Y cuando yo leí esto dije, ¿y quién irá a colocar a la derecha y a la izquierda a Jesús? ¿A quién? Yo creo que aquí no va a estar la intención que tuvieron los discípulos al pedirle cuando esto suceda, sino que serán otras nuestras intenciones, nuestras formas de pensar, nuestras formas de actuar. Y para nosotros, como alguien una vez dijo, no importa que sea el último de la fila, pero que entre el reino de los cielos. Quizá una forma de decirlo, pero es bueno pensar de que la verdad las cosas, que solamente con el hecho de estar en el cielo, yo creo que es suficiente y no vamos a necesitar un puesto en nada. Eso va a ser suficiente para sentirnos gratos, bienvenidos con nuestro Señor Jesucristo. Pero puede estar hoy día también presente en el gran conflicto este deseo de tomar puestos, de tomar posiciones dentro de la iglesia y sentirse capaz de realizar ciertas cosas. Y Jesús ha dejado algún método, por lo menos la iglesia tiene un método para hacer elecciones, para colocar personas en las directrices, en los ordenamientos de la iglesia, y eso uno tiene que aprender a respetarlo, porque son de alguna manera quienes Dios va a guiar para llevar adelante su obra. Quizá uno tiene un pensamiento y dice, me hubiese gustado tal persona y no esta. Dejémosle el trabajo al Señor en la mente y en el corazón de esa persona que toma direcciones, que toma presidencias quizás, ¿no es cierto? Y qué bueno que tenemos un sistema que de alguna manera hace que la persona llegue después de orar, después de entregar el pensamiento a Dios y después de consultar a las asambleas. La madre de Jesús tenía razón, tenía razón, pero parece que no entendía el concepto de que los lugares los Perdón, coloca solamente la madre de Dios. Jesús. Perdón, dije la madre, perdón, la madre de los discípulos. Ya, correcto. El Señor les, como tú bien explicabas, el Señor les hace una pregunta, ellos le dicen inmediatamente que sí, que ellos podían, y él le dice que van a pasar por esa experiencia. La verdad es que ellos iban a pasar por esa experiencia, pero no les promete entregarles los cargos que ellos deseaban, y además él le plantea los requisitos que debían cumplir primero, porque estamos acostumbrados que acá en este mundo, quien tiene un cargo de preeminencia, toda la gente prácticamente le rinde culto, podríamos decirlo así, le rinde pleitesía. Y en el reino de Dios eso no es así, porque quien tenga la preeminencia tiene que ser el que sirve a los demás. Acá la persona que tiene preeminencia generalmente es servido. Tú ves muchas personas que dicen, yo tengo, el espíritu de servicio me ha llevado a este cargo público. Pero uno ve que generalmente no, más que Está servir un se poco sirve. ausente el servicio. Entonces, aquí el Señor le dice eso. Además, fíjate, él le dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Bueno, si uno mira un poquito el antecedente de lo que estás comentando, los discípulos estuvieron imposibilitados de echar fuera un demonio, un espíritu inmundo, ¿no es cierto? Que estaba tratando, que vino hacia ellos para solucionar ese problema. Esto de alguna manera les enseñó la lección de que ellos, si no andan con las herramientas, ¿no es cierto?, que Jesús les entrega, difícilmente van a poder hacer algo. Porque Jesús les dice, mira, pero Jesús tomándolo de la mano, lo enderezó y le levantó. Entró el espíritu clamando y sacudiéndose con violencia. Esto era propio, ¿no es cierto?, y hoy día también se da. Que el Satanás está activo por echarnos abajo, destruirnos de nuestras actividades, de lo que estamos haciendo, y Satanás se mete en las personas y a Así veces le es. escuchamos hablar a algunas personas cosas que son realmente indebidas. Pero ¿por qué no pudieron hacerlo? Porque Jesús les dijo, miren, ustedes no tuvieron fe para actuar y querían ser Fíjate, primero. lo que llama la atención ahí en Mateo 18, 3 al 5 dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. No sé cómo habrán caído esas palabras a los oídos de los discípulos, pero no era fácil en ese momento a lo mejor comprender bien todo lo que esto implicaba. Bueno, yo creo que ellos entendieron al final el problema de ser humildes, de ser como niños, y tuvieron grandes y maravillosas experiencias después cuando fueron discípulos ya, después del Pentecostés puntualmente. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Es fácil pensar cuán cortos de vista y mezquinos eran los discípulos. Mírese a usted mismo y pregúntese, ¿qué cortedad de visión y mezquindad necesito purgar de mi propia alma? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.